Ruta Alternativa. Momento de columna en Ruta Alternativa. ...9:23, seguimos acá en la 102.5... y nos preocupa, ¿no?, esto de que las mujeres, la equidad, ¿cómo entra este proyecto, ¿no?, del gobierno? Claro, bueno, el G20, ahí vemos, la Argentina ahora tiene la presidencia, y junto con esto está el Women 20, Mujeres 20, que son, es un grupo de afinidad con el G20, claro, que recién comenzamos a tener noción de lo que sucede ahí dentro, qué es lo que se está manejando. Y bueno, obviamente cuando llegue acá el G20 también va a llegar este grupo. Y esto es algo que surge ahora, o sea, no había hace antes poco tiempo, hace muy poco tiempo que surgió el G20, pero bueno, nosotros ya estamos comunicados con Patricia Laterra, que es economista, feminista, docente de la Cátedra de Economía y Género de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y bueno, que queremos entrever y charlar sobre este tema. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, Patricia. Bueno, mucho no entendemos, ¿no? Sabemos que esta fue una primera reunión de estas mujeres en el 2015 en Estambul. ¿Y qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué significa este grupo para nosotros? Bueno, el grupo de Women's 20, lo que hace, justamente como bien decías, es un grupo de afinidad que desde 2015 se asocia a las reuniones del G20 como otros grupos de afinidad. Lo que sucede es que, digamos, los organismos internacionales comienzan a notar la relevancia de las cuestiones de género. También como las políticas que empiezan a bajar de la ONU y otros organismos internacionales, y en esa relevancia, digamos, se crean estos grupos para ensayar políticas, no solamente para ensayar, sino para también dar recomendaciones. Ahora bien, digamos, el G20, como bien decías, también es relativamente joven, nace en 1999, pero sobre todo, digamos, empieza a encaminarse en el 2008 con la crisis asiática, y lo que hace es reunir a los países geopolíticamente más importantes. De hecho, son 19 presidencias, pero también, digamos, está toda la Unión Europea, hay países asociados, organismos internacionales que ya los conocemos, como el FMI, la OIT, el Banco Mundial, que se juntan para pensar el, digamos, cómo salir de la, en su momento, de la crisis asiática, pero también ahora tiene un corte de discusión del desarrollo que es muy importante. Y yo creo que, digamos, ahí es donde se emplaza estas nuevas reuniones, este nuevo grupo de afinidad, que es el W20, ¿no? Pensando que la desigualdad de género tiene que ver con el desarrollo. El tema es preguntarnos desde qué punto de vista, claro, se quiere incidir. Claro, se incluyen las desigualdades socioeconómicas y de género, ¿no? Profundizar esas facetas que hay en la mayor parte de las naciones del G20, faltan este tipo de temas, ¿no? Y profundizar, como bien decimos vos sos, ¿no?, estas desigualdades entre mujeres, amplificación, que si somos negras, si somos migrantes, indígenas, en fin, todo, lesbianas, trans, todo lo que significa las desigualdades que se están sufriendo, inclusive en las grandes esferas, ¿no? No llegar a cargos o tener sueldos más bajos. ¿Realmente eso se ve, o hay que hacer desde nuestro lado otros planteos? No, a ver, es interesante estos grupos porque, por ejemplo, ¿no?, hace poquitos días culminó una serie de reuniones que duraron dos meses con un montón de digamos, de personas de la sociedad civil, diríamos más de 2.500 mujeres, donde, con determinada incidencia, donde se, digamos, reunieron a pensar una agenda. O sea, hubo un lugar para determinada incidencia en, digamos, incidencia discursiva, ¿no? Y donde hay muchos, o sea, yo creo que lo que hay que pensar es, bueno, estos lugares son muy inteligentes porque también absorben, digamos, las demandas. El tema es qué hacemos después con esas demandas, ¿no? Uh-huh. Quizás demandas muy sentidas en la desigualdad de género, como es la paridad, digamos. O sea, vimos que el presidente Macri salió a hablar de la paridad de género. Pero al mismo tiempo, digamos, desde una óptica de la economía feminista, vemos que la profundización neoliberal, sí, y determinadas opciones de políticas que ha tomado son bastante contraproducentes con la población en general, con la población más popular, y en ese sentido, digamos, quienes trabajamos en la economía feminista sabemos que por el componente de género, justamente, las mujeres están en peores condiciones, las mujeres y también las personas LGTB, ¿no? Claro. Diferencialmente. Entonces, en ese sentido, estos grupos muchas veces son muy inteligentes porque retoman las demandas generales de inclusive del feminismo. El tema es ver, digamos, después cómo efectivamente se implementan, más allá de que determinadas retóricas que se utilizan, bueno, son cuestionables, ¿no? Por ejemplo, el empoderamiento económico sin políticas de acompañamiento eficaces. A lo que voy es, bueno, por ejemplo, ¿no? La ley de brecha, de eliminación, ¿no? De brecha salarial, ¿eliminaría todos los problemas de desigualdad en términos económicos uh-huh. que tienen las mujeres? Sí. No, porque eso probablemente afecte solamente a las mujeres que estén, ¿no? Suponer que eso realmente simplemente a las que están en el mercado formal, cuando, por ejemplo, las mujeres están representadas casi en un 40% en la informalidad, o, digamos, hay del personal doméstico que trabaja en Argentina, el 90% son mujeres. Y la mayoría son migrantes. Entonces, bueno, ahí no puede llegar ley de paridad posible. Y también es la pregunta, digamos, que cabe es, ¿solamente con la ley de paridad podemos trabajar la desigualdad de género? Como bien decía, si hay, digamos, políticas muy claras de criminalización de la migración, uh-huh. políticas muy claras de criminalización de las personas de los sectores populares. Entonces, más allá de que es interesante como estas reuniones se ven influidas por la sociedad civil de una manera que digamos, es para prestarle atención, es de sospechar que se va a hacer efectivamente con estas políticas desplegadas. Patricia, ¿qué parte de la sociedad civil interviene en estas reuniones del Women 20? Y generalmente son ONGs, son organismos internacionales que vienen trabajando con políticas de género, no así en este sentido organizaciones sociales como las o partidos, algunos partidos políticos, algunas mujeres de partidos políticos sí. De hecho, por ejemplo, la una de las chair, que digamos se nombra como chair, como la directora del grupo de afinidad, es del PRO. No todos los partidos políticos y organizaciones sociales participan, pero sí una buena parte de organizaciones civiles que vienen trabajando en la materia de género. Y yo creo que eso no es menor, digo, porque me parece que tenemos que ser a veces inteligentes en ver cómo absorben y la política y se despliega esa política. Porque, por ejemplo, cuando empezaron las discusiones, las políticas de cuidados y lo que entendemos como trabajo doméstico y de cuidados no remunerados no estaban en la agenda. Y al finalizar esta serie de discusiones sí están. De hecho, al final esta serie de discusiones fue como también entiendo que el presidente sale a hablar de la ley de paridad y lo nombran como el feminista menos esperado. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, yo creo que es interesante que la sociedad, digamos, y también como comunicadores, le prestemos atención a estas reuniones, porque a veces, digamos, tanto lo que sucedió con la Organización Mundial del Comercio como con el G20, parecen, digamos, encuentros muy muy alejados, pero acá se tramitan, digamos, las políticas globales, porque el G20 no es que porque se realiza en Argentina las recomendaciones son para Argentina, sino que lo que se tramita es la agenda global, la agenda global de, digamos, de un modo de producción en particular. Claro, se entiende, sí. Patricia, vos vinculaste, vinculan desde el W20 la desigualdad de género al desarrollo. ¿Es una suerte de pensar el derrame, el concepto del derrame para la desigualdad de género? No, yo creo que justamente son, digamos, los gobiernos, yo creo que tienen un backup, que entienden muy bien las políticas que se vienen, porque también me parece que ante las crisis económicas no declaradas, digamos, estamos viviendo un gobierno en... unos gobiernos en crisis en el mundo, digamos, hay un montón de conflictos bélicos que hoy están sucediendo, conflictos comerciales como los que hoy están teniendo, que son muy graves, entre China y Estados Unidos. De hecho, ayer hubo una ronda de imposiciones arancelarias que parece que no nos van a afectar, pero sí, porque Estados Unidos está por subir la tasa de interés, y eso, por ejemplo, en Argentina repercute en el tipo de cambio. Yo creo que hoy en día no sé si podemos seguir pensando en las teorías del derrame, de hecho casi que ni se nombran, sino más bien de pensar que hay crisis agudas, que hay desigualdades muy muy agudas, y que los políticos los gobiernos van a aplicar políticas diferenciales para sostener determinado control social, claro, ¿no? Sí. En ese equilibrio, porque también tenemos que pensar, digamos, que, por ejemplo, en Argentina, no digo en el caso de Brasil, porque sabemos que fue otro caso, pero en el caso de Argentina el gobierno fue elegido democráticamente. Entonces, me parece que esos equilibrios que se tienen entre las políticas, digamos, de conciliación y paz social y las políticas de profundización de desigualdades, que son muy terribles. De hecho, uno de los ejes del G20 es el futuro del trabajo, y el otro la soberanía alimentaria, ¿no? Porque sabemos que mundialmente la soberanía alimentaria está en riesgo con toda la política de agricultura con agrotóxicos y avances sobre las tierras y la mega minería. Entonces, yo creo que es interesante, porque acá se cocinan un poco las directivas generales de cómo, digamos, el sistema sigue andando. Claro, más allá de supuesto. Que después, en términos de desarrollo, eso no incida de la manera en que las clases populares lo quieran. Exacto. Nos queda un montón, nos queda todavía el Foro Social Mundial y todas las propuestas, o sea que, bueno, seguramente la tendremos que seguir con todos esos temas y todas las propuestas. Todavía nos falta, pero nos tenemos que preparar constantemente para lo que se viene. Sí, por supuesto. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, gracias a ustedes, por favor. Hasta luego, Patricia. Bueno, Patricia Laterra, economista feminista, docente de la Cátedra de Economía y Género de la UBA.